anda por los copos, la palizca invernal. Puedo querer morirme a orillas del alba, o ahorcarme con una soga de tu piel blanca. Ahogarte a besos en un charquito de ternura, y posar en una sumergida burbuja lo que mañana será tu locura. Loco, me gritaba un día tu hermosura. Cierto es, loco estoy, porque tú eres mi locura. Eres un recio lazo y une dos corazones, y hace que la lejanía no sea abismo para los amores. Eres aquel huracán que trae los sueños y un frío lagunar a unas vanas tierras donde yace la soledad. Puedo recordar un momento durante toda una vida y olvidar una vida en la vida por un momento. Por eso solo una vez más te rienda en mi sol. Te dio paso a la noche y la luna por siempre sonrió, por siempre sonrió.